¿Te ha puesto a puerta? ¿O no hace falta? No hace falta. No hace falta. No. Vale, ahora me hablas un poco. Vale. Sí, hola. Hola, hola, hola. Ahora me oigo. Ahora sí me oigo, sí. Eduard, ¿tú me oyes a mí? Hola, hola, hola. ¿Me oyes tú a mí? Esto ahí, este micro hay que acercarse también, ¿no? Espera, espera, te lo subo yo. Ah, ¿se puede subir? Sí, sí. A ver, habla, habla. Ah, sí, Eduard, así, perfecto. Me gusta. Espera, sí. tú habla. Yo hablo. Estoy en Selva Rock. Yo te subo de aquí el volumen, si quieres. Ahí te oigo a ti a machete. Vale. Y a mí bien. No me subas más. Ole, ole. Está muy bien ahí. Hola, hola. Pues... ¿Quieres que presente el programa? Decimos unas cosas. Bájate un poco tu voz, porfa, si puedes. ¿La mía? En mi señal. O baja la señal mía general, no pasa nada. Hola, hola, hola. Vale, ahí, guay. ¿Sí? Bueno, fantástico, sí, es que me entrabas. Tienes una voz muy bonita también por la sonda. Tú también, Elicer. Venga, pues... Vamos. Hola, hola, hola. Estamos en Selva Rock en una de las ediciones más especiales hasta el momento y muy, muy contento. Con nosotros, Elicer Palacios, muchas cosas para contarnos y ahora empezaremos con todo y más. Bueno, bueno, ahora empezamos aquí a saludar. Hola, Elicer. Hola, muy buenas, Eduard. Hola, Eli. Bueno, en este programa especial nos has traído musiquilla. Así es, así es. Os he traído unas cuantas canciones que a ver si os gustan. Vale, pues empezamos escuchando una de las canciones y luego perfecto, vamos hablando. Perfecto. Sí, vale, vuelve, pues vamos para ello. Thank you. con la música de fondo hoy para, como decíamos, una entrevista más que especial. Y bueno, Ifer, ¿qué canción nos has traído antes que sonaba ahí de fondo? Lo que ha sonado para empezar esta invitación que me has cursado a Selva Rock y que te agradezco muchísimo, ha sido My Disco, los australianos My Disco, de su disco Little Joy, que es un disco que hicieron en 2011, se publicó hace un año y poco. Hemos escuchado la canción Turn. El disco está lleno de trances alucinantes, como es este grupo en directo que tuvimos la suerte de ver hace unos años en Madrid. My Disco son un grupo increíble. Muy bien, muy bien. Pues como decía, joder, un placer siempre aprender de ti, de tus peladillas, que siempre estoy aquí escuchando y sabiendo más gracias a ti, a tus peladillas, el programa de radio que tienes en Radio Bronca, que también, bueno, compartes con conocidos de Ojalá Esté Mi Bici como Héctor, Álvaro. Y Kerr, que también tiene su programilla. Sí, tenemos la suerte de que Radio Bronca aloja, como tú has dicho, hasta cuatro programas de personas que formamos parte, de igual que tú, de ese colectivo Ojalá Esté Mi Bici, que son La Gruta del Aurículo, el programa que hace Iker, y después está Cinco Bárbaros en la Cabeza y Ojalá Esté Mi Bici, ambos conducidos y dirigidos por nuestros dos compañeros Héctor y Álvaro. Y la peladilla que tú has nombrado, que la empecé a hacer apadrinado precisamente por Álvaro. Fue la persona que me ayudó en los primeros programas y que me ayudó a entrar en la emisora, que nos aloja y nos permite hacer lo que hacemos, ¿no? Y eso es lo bonito, como tú y mucha gente, que hay gente que dice, hostia, no, pues no hay cultura, no hay gente en las ondas interesante, y sí que lo hay. Hay muchos programas, tanto en Radio Bronca como otras radios, que nos llegan músicas, nos llegan informaciones de todo tipo que realmente existen y están ahí, que las hacéis posibles. Sí, la radio, afortunadamente, gracias a Internet, también está floreciendo. En una, no sé si es una segunda o tercera edad de la radio, pero desde luego sí que es nueva, ¿no? Está la radio estándar que siempre hemos conocido y que se mantiene más o menos igual, y luego hay otras muchísimas emisoras libres que en el mundo pues están haciendo posible difundir, como tú hablas, la cultura de diferentes lugares del mundo, que al final de eso va, ¿no? De conocer y aprender y saber corregir nuestros errores, que siempre algún error tenemos y tenemos que corregirlo, ¿no? Siempre tendremos errores. Muchas cosas que nos enseñan, que por ahí iba yo a preguntarte, muchas cosas que nos enseñan, que, no sé, con la de cosas que has hecho, la verdad, te habrán enseñado muchas cosas. A ver, si no me pierdo, íbamos en tu trayectoria. Vale, formaste parte de algunas bandas o de Capante, principalmente, que yo es la que más... Así nos conocimos, ¿sí? Sí, esa es la banda en la que tuve la suerte de formar esa banda junto a Javier Ortiz y a Carmelo del Brío, que eran mis dos compañeros, y entre los tres pues hicimos el proyecto de Capante, que comenzó en 2005 y terminó en 2010. Fue un lustro que sí que me enseñó muchas cosas. No sé si es tanto lo que haces como las personas que conoces. Exacto. A través de lo que haces. Todo. En mi caso sí que aprendí mucho de esas personas, sí. Y en los tours, que también fuiste una de esas bandas que cogían, se hacían sus tours, ¿no? La banda nació para girar y nos gustaba mucho girar, eso es, sí. A ver, acá aprieto el botoncito este. Vale, bueno... Como te decía, a veces el botoncito este falla, pero la gente no se dará ni cuenta. No se nota nada, no te preocupes. Vale, a ver, en estos tours me imagino que fuisteis a tocar a muchos sitios diversos, a algunos festivales. ¿Nos podrías decir algún sitio o algún tour que dijeras, hostia, aquí conocimos esta gente que ahora estamos hablando mucho con ellos, o no sé? Desde la primera gira europea que hicimos tres. La primera fue esa que nos enseñó muchas cosas y sobre todo nos reveló una cosa que era evidente, que es que noche tras noche, durante 27 o 28 que duró aquella primera gira europea, íbamos encontrándonos personas maravillosas, y muchas veces esas personas formaban parte de bandas que eran igualmente maravillosas, muchas muy distintas. Lo que nos enseñó esa gira es que había un montón, un catálogo amplísimo de bandas que mostrar, que ni siquiera se conocían ni aquí ni en otros lugares. Entonces esa primera gira, digamos que nos deja el mensaje, o a mí me deja el mensaje de hay que montar conciertos de estas bandas, hay que traer estas bandas a la península ibérica. ¿Cómo nos pasó con el colectivo cuando vimos también lo que pasaba? Ahí empezó todo, eso es. Nos conocimos. Esa misma época, ese verano del 2007, cuando nosotros nos vamos por primera vez de gira y regresamos de la gira y nos ponemos a montar conciertos. También Ojalá Esté Mi Bici. Esa primera gira nos enseñó eso, y la segunda y la tercera también nos enseñaron nuevos lugares. Tuvimos uno de los lugares que yo más recuerdo con muchísimo cariño, es la República Checa. Wow. En esta segunda gira, la primera también fuimos, pero en esta segunda profundizamos más y estuvimos una semana entera entre la República Checa y Eslovaquia. Y esa semana, a nivel de vivencias, a nivel humano y musical, la recordaré mientras viva. Eso aconteció en la segunda gira. También en la segunda gira hubo una anécdota que a mí me parece que es muy divertida, que es que hicimos 3 conciertos en 24 horas, que es algo un poco en diferentes lugares. En esas 24 horas tocamos en Nimes, en un sitio que se llamaba Tapas La Movida, con su conveniente y carga y descarga de backline. Después de ahí nos fuimos para tocar unas horas después en Montpellier, en la fiesta en la playa, el festival en la playa Saminer, todo del tirón. Serían ya las 5 o las 6 de la mañana cuando hacemos ese segundo bolo. Y que en Saminer no es tontería también, que eso es un festivalaco. No fue tontería, amigo Eduard, porque los amplis y las pantallas había que trasladarlas desde la carretera hasta donde estaba puesto el escenario, en algo que un compañero mío apodó como Apocalypse Now. Teníamos que caminar por el desierto. No olía a Nepal o... Por las dunas de Apocalypse Now, con nuestros altavoces completamente exhaustos. Y horas después, apenas sin dormir, tocábamos en Zaragoza, en la vuelta a la península ibérica, el mismo día que España se proclamaba campeona de algo, no sé si de Europa o del mundo. En esas 24 horas hicimos algo por lo que a mí mis compañeros de expedición, que eran De Capante y Rosvita, me querían linchar aquella noche. Bueno, cosas así se viven poco, y sobre todo Nantes, Montpellier o el festival... vaya sitios también. Claro, era hacerlo ahí, sí, o no, sí, hacerlo nunca, a lo mejor, ¿no? Claro. Entonces, por eso... Es que estas cosas o se hacen... Evidentemente estaban consensuadas, aunque ellos me querían linchar meses antes en el proceso de booking de la gira. Yo había dicho, señores, tenemos esto, ¿os apetece? ¿Nos apetece a las seis personas dijimos sí? Pero claro, luego hacerlo in situ y pasarlos... El desierto de Apocalypse Now, pues es duro. Bueno, pues vivir eso nunca se sabe. Y, joder, poder tocar en medio de las dunas ahí en la playa. Sí, es la única vez en mi vida que he levantado la cabeza y he visto a una pareja hacer el amor. Ah, muy bien. Muy bien, pues con esta frase tan bonita, si quieres escuchamos otro tema. Vamos allá. Sí, venga, va. Molt bé, molt bé. Seguimos con Eli. Aquí seguimos, a gustísimo. Y más con este fondo, ¿no? Vaya fondo, sí, para hablar, ¿eh? Nos has puesto de fondo al gran Fajardo. Antes escuchábamos a Viva Bazoca, hay que decirlo por si se nos olvida. El dúo que forman Asier y Rafa es un dúo de Vitoria-Gasteiz. Ah. Asier fue componente, recordarás, de los grupos Exhale y luego Erizo. Erizo, sí. Grupo sí, al que tuvimos el gusto de ver. Y bueno, pues es la música más reciente de la que os he traído hoy a tu programa. Porque esto acaba de salir, está recién sacado, y Viva Bazoca han empezado hace un año, en enero de 2012, y ya tienen dos discos ahí bien jugosos. Joder, ¿y me has dicho del País Vasco? Sí, señor, de Vitoria. A ver si vienen para acá, ¿no? A ver, estamos deseando verlos. Ya quienes les han visto por ahí por La Faena y por algún sitio más en Euskadi están hablando maravillas, los youtubers hablan maravillas también de... Mucha vale. Energía ahí. Toda esta gente que organiza conciertos, tanto hemos conseguido aquí en este país como en fuera, en Francia sobre todo, nos muestran un montón de vídeos que hacen asociaciones. Ajá. Vemos bandas, después vienen aquí, disfrutamos. Sí, Asier, el componente de Erizo, persona adorable a la que tuvimos también el gusto de conocer gracias a las vivencias del grupo, fue el promotor de, ha promovido muchos grupos de los que también se ha nutrido la bici, por ejemplo Fajardo. Ha tocado dos veces en su carrera en Vitoria y ambos conciertos fueron promovidos por Don Asier. Y Fajardo, para mí, no sé, yo de las personas más increíbles y especiales que he conocido. Sí. Es que hay mucha gente especial, sí, sí, pero Fajardo tiene como algo somos, que brilla. Somos muy afortunados de conocerle como artista y como persona. Y sí. Como persona. Sí. Sí, no, además es algo que yo creo que ya estamos repitiendo y que no es ninguna cantinela porque ya hay más gente que lo dice y realmente es así, yo también me siento afortunado de compartir giras y conciertos con y ser amigo del Canari, ¿no? Porque es... Y felicitarle otra vez desde aquí por la grandeza que va a crear ahora. Sí, sí, de aquí sí. Un poquito. Increíble. Su hijo o hija. Lo decimos aquí porque él lo anunció públicamente, exacto. ¿Verdad? Y hablando de grandes personas y de gente que organiza conciertos, sobre todo en Zaragoza, yo en el 2001, me acuerdo, estuve tocando con Muzak en Gerona, los conocí ahí, no ajá, sabía quiénes eran, ajá. Eran muy majos, tocaba muy bien, jugaba muy bien a fútbol, y al cabo de los años pues yo me enteré de ellos, ¿no? Que llevaba mucha trayectoria y que nos enseñaron mucho también. Siempre estoy hablando de enseñarnos mucho porque aquí, en este país, sobre todo, hemos sido perdidos muchos años. No venían bandas, no sabíamos nada ni cómo hacer las cosas nosotros mismos, ni nada. Y Picore, no sé, han hecho también grandes cosas por ahí. Picore, sí, son otro de los espejos en los que nos hemos mirado... Muchos de nosotros a la hora de hacer cosas. Sí, Picore estaban precisamente hace una semana, cumplieron su sexto aniversario como Producciones con las Uñas, que es el nombre que tiene la promotora bajo la que le dan vida a la ciudad de Zaragoza a nivel musical. Celebraron ese sexto aniversario con Klehudersfax, que es el grupo que también gozamos aquí hace... El domingo pasado, eso es. Bueno, el otro, sí, sí, sí, joder. Y de alguna forma, Klehudersfax, que es el siguiente grupo que te he traído, lo destripo ya preparado, pues describe muchas de estas cosas de las que estamos hablando. Ellos también tienen un colectivo que se llama Dalston Lane, con el que llevan mucho tiempo organizando conciertos en una gran casa que está en el barrio de Dalston Lane de Londres. Es allí donde ellos son gente muy activa a nivel humano. Y ahí también tenemos los Seal Your Eyes, ¿no? Seal Your Eyes también están por ahí, en Londres, pero no en Dalston Lane, en otro lugar que no sé cuál es. Que el guitarra creo que tiene una casa también que monta una vez a la semana conciertos en su casa, en el comedor. Sí, es un modus operandi bastante habitual en Inglaterra, porque como las casas son unifamiliares y muchas veces no tienen, bueno, nunca están lindando tabique con tabique una con la otra, pues... De vez en cuando, si se habla con el vecino... Pues... Puedes montar un pollo sin que a nadie se le muevan los platos de la mesa, ¿no? Ya ves. Que aquí es más difícil, claro. Que aquí, bueno, ya no nos quedan muchos sitios para tocar, pero... Bueno, pero los buscaremos. Los buscamos, los buscaremos y los seguiremos buscando. Claro que sí. Muy bien, pues Klehudersfax, Vamos allá. Vamos a bailar un poco, seguro, seguro, ¿no? Sí, señora. Vale. ¡Pum! Sí que hemos bailado, ¿eh? Madre mía. Claire Huderfax. Y aquí otra de las cosas que se hizo posible gracias a todos vosotros y a Ojalá Esté Mi Bici. Menuda noche, amigo. De las noches, tú lo describiste, a mí me lo dijiste al acabar el concierto, que por cosas así es por las que existíamos, ¿no? Sí, y sí, sí. Dijiste algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Joder. Fue increíble, increíble. Y nada, yo me quedo en blanco. Es que salen bandas. Hablamos de Decapante. También tenemos actualmente Curasán, ¿no? Uh-huh. No sé, los Borrocan. Hombre, bandas de aquí del estado también. Hay sí, unas sí, cuantas que podríamos... Los que acabamos de escuchar, Viva Azoka, Tanter Guacebeni también en Madrid, que es un... Unicornibot, bueno, es no parar. Claro. Los Vita, que ya son ancestrales casi. Los Vita son, llevan 10 años dándole ya. Y bueno, hablando de estos grupos y más, como ahora nos vamos a grupos de Chicago como Chair Accident. ¿Cuáles serán los otros? Bueno, es que me quedo en blanco. Hablado de Parmesano, me pongo melancólico. Te iba a preguntar sobre Anteojos Booking, un poco qué es, cómo empezó y cómo surgió la idea de todo esto. Como os he comentado antes, cuando hicimos esa primera gira, al regresar, a mí ya me estaba latiendo eso muy dentro, y a otra persona que fue mi compañero y es mi compañero en Anteojos, que es el Pelos, le estaba latiendo igual de fuerte. Yo le iba relatando, íbamos viendo cómo latía la cosa y la cantidad de bandas. Hay una banda que es clave para que se cree anteojos y para que comenzáramos a andar, que fue Charlotte Field, el maravilloso y único grupo de Brighton, Inglaterra, grupo al que ya habíamos visto, este no en gira, sino un año antes, y que nos pareció algo estratosférico, algo que no habíamos llegado nunca a contemplar, al menos alguno de nosotros, y por eso, precisamente, Picore y Charlotte Field iban a hacer una gira a comienzos de 2008, y es en ese momento cuando, para montar ese concierto y otros muchísimos que vinieron, montamos esa promotora, que no era promotora porque no tenía ánimo de lucro, pero sí hacía mucho booking. Por eso nos llamábamos Anteojos Booking, porque nos dedicábamos a traer grupos de Alemania, como Don Vito, de Francia, como Peneu, o Fordamage, o Tapeto Tracci, o Master and Servant, de Inglaterra, como Los Que Han Sonado, Clehuder y Beards, y Charlotte Field, y bueno, grupos de Chicago también, como tú has nombrado, Cheer Accident, Bitter Tears. Que si no, como los hubiéramos gozado, ¿no? También. Todo está ahí y todo pudimos gozarlo, para eso lo hacíamos, Eduard, sí, para poderlos gozar. A veces las cosas llegan, a veces las buscas y no llegan, y esto no es un tópico, pero cuando no las buscas llegan, como fue el caso de Bitter Tears, que era un grupo que nos cautivaba, pero que nunca pensamos que pudiéramos llegar a traerlos, porque nunca habían venido ni siquiera a Europa, ¿no? Y fue Christian Picore, que se fue al estudio Electrical Audio de Steve Albini en Chicago, y allí conoció al señor Greg Norman, que es un fabuloso ingeniero también de Chicago, que graba como Dios y que estaba currando allí. Y bueno, pues se conocieron, y Christian le dijo que Picore y otros cuantos frikis de aquí montábamos conciertos y que algún día, si les apetecía, nos fliparía montarles una gira. Y así vino la gira de Bitter Tears, la primera, y después ya la segunda de una forma natural, y son dos páginas que yo realmente estoy muy orgulloso, pero no de haberlas montado, de haberlas vivido. Los Bitter Tears, me acuerdo algo como quizás una de las bandas más especiales, y un disco de los que digo yo, si no es 10, por ahí... Es una obra maestra. Los dos discos que sacaron, tristemente se disolvieron después del segundo, pero para mí los dos son... Ah, yo solo escucho uno. Son cimas, ya te pasaré el otro. Los dos son maravillosos. Hoy vamos a escuchar una canción de Bitter Tears, pero esta me parece que está en el que tú tienes. Ah, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Quieres que escuchemos una cancioncita y seguimos? Dale, dale. ¿Le damos? Venga. Venga. Thank you. este Requiem, o no sé cómo llamarlo. Esto es alucinante, The Companion, del grupo del que hablábamos, The Bitter Tears, del segundo disco, que era el que tú tienes, ¿verdad? El Jam Tarts in the Jake House. Exactly. Pues sí, pues antes tienen el The Greening Corpse, que ya te pasaré para que lo goces. Sí, bueno, increíble, increíble. Claro, y toda esta gente están en los estudios ahí en Chicago. Alguno de ellos es técnico. Sí, Greg Norman, que vino en la primera gira, pero no en la segunda. Cuando les visteis aquí en Barcelona, ya no venía Greg Norman. Él era el encargado de tocar, entre otras cosas, los vientos, que suenan alucinantes en The Bitter Tears. Y es ingeniero, graba los discos de Bitter Tears. Los dos discos los ha grabado. Qué dulces y qué bien se escuchan. Sí, suenan muy bien, suenan realmente bien. Y ha grabado un montón de cosas más. Sí. Son gente, los cuatro saben mucho de lo que hacen y por eso crearon ese monstruo único. Y como lo que hablábamos, ¿no? Que Parmesano tuvo la oportunidad de no sé si fue el primer concierto. Casi, ¿verdad? Uno de los primeros. Poder tocar con una banda de Chicago. Ajá. Es que es como un sueño hecho realidad. En su primer concierto en Barcelona, de Bitter Tears, que no habían tocado jamás, ahí estuvisteis vosotros. En el Casal Jova de Roquetas. Floreciendo ahí Parmesano, sí. Qué gran grupo Parmesano. Y que también con Balina pudimos... Y con Balina, y con Cheer Accident también, que escucharemos después. Y que no solo hablando de Parmesano, tanto en Anteojos como en Ojalá Este Me Hice, como en las otras asociaciones en Zaragoza, en varios sitios, los grupos locales que tienen la oportunidad de tocar con grupos, sí, eso está muy bien, realmente también buenos, con ganas de hacer bien las cosas. Y no sé, no eso que te vas a una sala grande, pues te invitan a tocar con un grupo y a lo mejor ni le ves la cara, claro, o te giran la cara. Exacto. Estos grupos, como tú bien sabes, les gusta escuchar al grupo invitado que van a tocar en cada ciudad, con el que van a tocar en cada ciudad. Ellos contemplan el concierto. No he conocido, y seguro que tú tampoco, un grupo de todos estos que hemos hablado que mientras tocaba Parmesano o el grupo que habría estuviera en el camerino. No estaban viendo. Sería un feo. O sea, claro, y de hecho a los grupos, el otro día Klejuder y Beards nos decían que les resultaba raro no tener grupo invitado, ¿no? Les resulta incómodo incluso no tener un grupo de aquí. Claro, lo único que al venir dos bandas a veces, claro, más claro, por las condiciones, depende de dónde tocan las salas, es un poco difícil poder poner tres bandas. Eso es. Pero bueno, si vienen otra vez ya intentaremos ponerles, aunque sea, no sé, un Zonola, un Circonite, claro que sí, una facción fascista o lo que haya, alguien que aparezca por ahí que quiera tocar. Y, claro que sí. Y no sé, yo voy un poco perdidillo. No pasa nada, nos encontraremos muy pronto. ¿Sí? Sí, venimos de Bitter Tears y vamos hacia otro lugar y donde tú digas. Vale. Bueno, yo quería recordar, bueno, en Inglaterra has hablado de varias cosas, tenemos Gringo Records también por ahí. Sí. Que tienen un montonazo de bandas. Sí, bandazas increíbles que alguno de nosotros pudo ver en el festival, creo que era ya el décimo aniversario de Gringo, o el decimoquinto. Sí. Bueno, de ahí vimos a Ox Scapula, por ejemplo, otro maravilloso grupo de la ciudad de Stoke-on-Trent. Vuestros adorados Polaris también. Bill Spam. Mira. Estaba de fondo. Polaris. Y con lo que iba yo de Gringo Records, es que Gringo Records tiene un montonazo de grupos ahí tocando para los festivales, para su sello o como se llame, su asociación. Y después también en Francia también hay otros festivales, a Tan Rebelle du Roy. Sí, señor. La asociación decana ya del sur de Francia, de la ciudad de Pau. Que pudimos gozar algunos el año pasado y otros van a seguir gozando este año también. Sí, señor. Habrá una segunda edición el 25 y 26 de abril de 2013 en Pau. Y claro, muchas de estas asociaciones llevan 10, 15 años. Ajá. Y hay, en Montpellier hay muchos sitios de gente que lleva un montonazo de años, claro, haciendo, y te hacen estos festivales de un montón de grupos de gente que han ido conociendo. Y realmente yo fui al festival del año pasado, me quedé perplejo, todo bandazas. Sí, mucho, mucho nivel. Como tú dices, tienen una trayectoria amplísima ya, muy dilatada. En algunos casos son pioneros en sus ciudades, en otros no, porque afortunadamente de ahí el pozo que hay, había otra gente que lo hacía antes que ellos, como es el caso de Atanga Betugua. La gente que es de otra generación, como Jerome de Kurgan y demás, ya estaban en la generación anterior, que nosotros no vivimos, montando todo eso que veían los chavales, y por lo que luego existe Atanga Betugua, que la crean chavales de 25 años o de menos. Y claro, y ahora nosotros los hemos conocido ya con muchos pasos dados, claro. Y ahora como colaboradores de Ojalá Esté Mi Bici, que si queréis entrar en el blog, ponéis Ojalá Esté Mi Bici. Vamos haciendo nuestros conciertos y lo que quería comentar yo, que nosotros también estamos planeando un pequeño festival, ¿no? También, ya lo vas a contar. Sí, claro, vamos cogiendo ejemplo y poco a poco nos estamos organizando. Y esperamos en poco ya tener algunos confirmados. Vamos a montar una gorda, sí. No muy sé si pronto. A principios de mayo, en el Casal Jova de Roquetas, y también haremos una pequeña presentación. Aún no se ha decidido, una semana antes, dos antes. Correcto. Cuando se pueda, donde se pueda, y con las mejores ganas del mundo y con muy buena compañía, que ya somos unos 12, 13. Y con un gran menú musical que no podemos contar, eso sí que no podemos contarlo, pero que va a ser muy bonito y muy variado. Muy bonito, muy variado y muy recomendable. Sí, como señor. Quizás la canción que viene ahora, segurísimo que sí. Si damos pistas, ¿no? Andavant. Va, venga, fotem-li caña. We'll be right back. país prolífero, ¿eh? Qué rico, sí, sí, sí. Comparten país con los anteriores Bitter Tears, son Lamfish, de Baltimore. Uno de los grupos para mí que más adictivo me ha resultado en los últimos años. Un grupo que no ceso de escuchar porque no paro de estar enganchado a su música. Tienen 11 discos. Esta canción que hemos oído se llama The Way, El Camino, y está en Necrophones, que es un disco bestial que publicaron en 2000, pero podríamos recomendarlos todos, si lo decimos de verdad, los 11. Voy a citar otros tres más, que son el Feral Hymns, el Unanimous Hour y el Love is Love, por dejar ahí algo de background, pero en fin, Lamfish. Y varios grupos ahí en Estados Unidos tuvimos, sobre todo venían de Chicago y otros lugares que nos enseñaron muchas cosas en los 90s. Me refiero un poco, yo iba por el camino de las influencias que hemos cogido nosotros aquí de los grupos de allí. Uh-huh. Y también de la forma de hacer las cosas, que es un poco lo que me interesa siempre rebuscar para aprender. Y bueno, me iba directamente a Fugazi, por ejemplo, quizás, o bandas que en los 90 mostraron intentar hacer caminos distintos. Fugazi comparten sello con Lamfish, Discord. Sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a decir del sello Discord, no? Y estos que están sonando, que no son de Discord, pero ya los querría Discord. Ya los querría Discord. Que aquí nos has metido a The Curse por lo bajini y aquí sí que no puedo hablar tampoco con Calamares. ¿Calamares? Odian las promos. Son unos cascarrabias. Pero son únicos también. Son formidables. The Curse son The Curse y nadie más. Son increíbles. Y como decíamos, estas influencias también en los 70 nos enseñaron mucho los grupos progresivos de hacer las cosas como ellos querían. No a sonar las típicas canciones, el típico estribillo, buscar cosas nuevas. Claro. Y bueno, me refería a que en los 70s pues aprendió mucho también a hacerse, grabarse sus propios vinilos, sus propias historias y romper un poco el esquema de por qué tiene que ser una canción de 2-3 minutos uh-huh. para un single si yo quiero expresarme con media hora o con lo que haga falta. Sí, quizás la dependencia de esa canción corta para el formato single quizá ya vino un poco después, ¿no? A partir de los 80 es cuando la música ya empieza a entenderse que el single tiene que durar menos tiempo, todo eso, ¿no? Pero es cierto que los 70 era época de crear y de saltarse las normas preestablecidas, ¿no? Y afortunadamente hoy, no en el mainstream, pero sí en el underground, sigue ocurriendo eso, claro. ¿Y qué bandas me podrías decir tú que te hayan influenciado bastante de los 90s, que te gusten? Ya puedes tirar, no sé, a Sweet Delec Johnny o lo que te, no sé, yo digo mi referencia. Yo, mira, de los 90 es que podríamos, de casi ninguna época, o sea, o de todas las épocas hay muchísimos grupos sí, que a uno le influyen y yo te diría que ahora la banda de los 90 que más me ha influido es Lamfish, la que acaba de sonar. Aunque comenzaron su carrera en el 87, podemos considerar que su actividad principal sucedió en los 90. Melvins, para quien no son una influencia Melvins, ¿no? Sí, es un grupo que te gira la cabeza a las primeras de cambio. Da igual cuando lo descubras, da igual. Ya me hubiera gustado a mí conocer a Melvins cuando estábamos oyendo a Nirvana, ¿no? Ya ves. Pero en aquel momento pues no nos llegaban. Nos han tenido que llegar un poco después. Bandas de los 90 que me hayan influido. La PJ Harvey de los primeros discos también me dejó mucha huella. La PJ Harvey del Read of Me, del Dry, de To Bring You My Love. Bueno, pues fue durante un tiempo muy importante en mi vida. Una de esas que cogemos como musas, ¿no? Me parecen tres discos bestiales, redondos, que no usan convención alguna. El formato trío exprimido hasta lo máximo. Son, aunque ya en To Bring You My Love quizá ya no fueran trío, ya fueran cuarteto, pero bueno, pues sí, la señora Harvey. Y no sé, ahora mismo bandas de los 90 me cuesta. Bueno, era un poquito, habíamos escuchado Lamfish y me parece que seguíamos por ahí mm-hmm. cerca. Mm-hmm. ¿Qué venía ahora? Pues vamos a seguir en Chicago con Cheer Accident, que también los hemos nombrado hace un ratito. Los Cheer Accident. Como otro de los grupos que tuvimos la suerte de traer. Que yo me perdí medio concierto porque estaba recogiendo cosas del bolo anterior. Claro, que acababais de tocar. Pero fue poder... Claro, son de los 70 estos, ¿no? De finales de los 70. Cheer Accident se formaron en el 81, o sea, casi. final, sí. Nosotros, cuando compartieron cartel con Parmesano, estamos hablando de un grupo que llevaba 30 años dándole, porque no han cesado de darle. En el 81 empezaron y han grabado discos sin cesar, han hecho conciertos haciendo lo propio. Y bueno, pues la canción que vamos a oír está en Fear Draws Misfortune, que es de los últimos discos, un disco de 2009 que sacó el sello Cuneiform. Ese es el disco, la canción se llama According to the Spiral y es una... Vaya, sí, para mí es la joya number one. Number one. Y antes de todo, que tengo una curiosidad, ¿cómo contactaste con ellos? ¿O cómo contactasteis? Cheer Accident se pusieron en contacto con la asociación Brahma, de la que yo formaba parte cuando vivía en Madrid, un poquito antes de crear Anteojos. Se pusieron en contacto con uno de nuestros compañeros, le llegó un email a través de un compañero también a su vez de Tarragona, que tenía una asociación allí, no sé si la sigue teniendo. Y nos llegó ese grupo, del que te voy a ser muy franco, y esto suena fatal, pero es la pura realidad, la mayoría de nosotros no habíamos oído hablar en nuestra vida. No. Cuando empezamos a oír los discos, en aquel momento, 2008, venían a presentar What Sequel, el anterior a Fear Draws Misfortune, nos quedamos rotos diciendo cómo podemos habernos perdido a este grupo, ¿no? Pero claro, es que no nos llegaban los grupos, si no hubiera sido por internet o por un... cúmulo de circunstancias, una casualidad. Realmente a Cheer Accident te puedo decir que los conocimos casi por una casualidad, bendita casualidad, sí. Benditas, pues con Cheer Accident vamos a fliparla un poco, venga. Vamos allá. Me has dicho que era, la canción es algo espiral, no sé qué. According to the Spiral. Exacto. Thank you. Wow. Un silencio siempre va bien, ahí poquito. Bueno, decíamos, ¿no? Decías tú, el batería que canta, ¿eh? El señor Time es el batería cantante que también toca el piano. Bueno, que resulta increíble oyéndole cantar en esta canción, por ejemplo, que es la voz solista. Y crear esta melodía ya es algo que está al alcance de muy pocos, pero es que encima toca la batería como la toca. Y estos timbres de voz tan dulces y bonitos como este hombre, o directamente vamos aquí, el Gosbinari, yo qué sé. Uh-huh. Timbres de voz de gente que dices, pero es que es precioso cómo suena esta voz. Claro, el timbre es muy importante. Qué suerte que tienen algunos. Es su instrumento. De esos timbres, ¿no? Claro. Sí, el accident, que el miedo dibuja el infortunio, es lo que nos decían aquí. Hostia, la puesta en escena, es que creo... además nos dicen cosas. Fue un concierto muy largo y se lo tomaban con no sé cómo decirlo, con mucha experiencia, con mucha calma, ¿no? Uh-huh. La puesta en escena iban haciendo, iba cantando una chica también. Uh-huh. Ese concierto fue muy largo, amigo Eduard, el primero en el que les vimos, la primera vez que tocaron en territorio ibérico, que fue en Madrid. El grupo venía directamente desde Marsella-Madrid. Llegaron en el coche, literalmente a la hora del concierto, se bajaron del coche que venían en un turismo familiar alquilado y dieron el concierto. Ese día no había puesta en escena, no había, era la formación trío, igualmente recomendable también. Ellos son un trío que aquí en esta última gira se hacían acompañar de una cantante y un teclista para tocar esas cosas que ellos... no pueden tocar físicamente en ciertos momentos, como es que un señor toque la batería y el piano a la vez, ¿no? Es imposible. Entonces, pero sí, la verdad es que fue un concierto largo. El de Madrid fue notablemente más corto, duró pues la mitad, te diría. Hostia, pues tuvimos suerte, ¿eh? Sí, porque estaban tranquilos y no hubo las prisas que hubo en esa primera ocasión. Cuando aún en el MOOC teníamos a Ramón y Berta, ¿no?, que organizaban el Food MOOC, no sé cómo se llamaba ese apartado de bandas que iban a tocar entre semana. Les mandamos un saludo desde aquí. Que nos acogieron muy bien, sí, para poder organizar historias. Gracias a ellos pudimos hacer unos cuantos conciertos allí, sí. Duró poco, lástima. Se podían hablar las cosas, se podía... Sí. Bueno, ahora Ramón tiene su bar aquí en el Poplasec, creo. Y le deseamos que vaya muy bien y a ver si puede montar cosillas también. Que así sea. Que así sea. Mira, vamos a escuchar una cosita. Dele. A ver. Espera. ¿Está? A ver. ¿Sabes qué es? Estaba sonando antes debajo. Quasar. Es que estábamos con estas bandas así, como con temas larguísimos. A Quasar no tuve la suerte de verlos. Cuando fueron a tocar a La Faena, yo estaba de viaje con mi grupo y no pudimos verlos. Fue una pena. Hostia, yo les acompañé de gira una vez. Bueno, a Muzak, a The Curse también. Y todo eso son increíbles momentos. Sí, ¿qué te voy a contar a ti? Claro, que acompañas claro a Fajardo cada dos por tres cuando puedes. Yo también lo haría. Todo lo que puedo, sí. Ya me gustaría haberla acompañado todas las veces, pero ha habido un par de ocasiones en las que literalmente me fue imposible. Pero sí, es una de las cosas que más me da y que más me enseña a girar con Fajardo. Y no sé, me gustaría hablar un montón de cosas. Tú no sé si quieres decir algo, es que... Hablamos lo que tú quieras, estamos aquí para ello. Está Curasán, que no hemos hablado de ellos. Curasán, los donostiarras, que lamentablemente están un poco parados, ¿no? Porque un componente, el gran Oliver, vive en Perú, claro. Eso es muy importante, está pasando muchísimo en la actualidad por el trabajo. Uh-huh. Las bandas suelen durar 2 años o menos. Claro. Uno se va a vivir fuera... Y es lo que hay realmente, o por lo menos en este país. Sí. Da mucha pena. Las bandas acaban por amor o por dinero. O por odio. Falta de dinero, sí. O por falta de dinero, sí. Es decir, por desamor o porque realmente no puedes físicamente tirar para adelante, por ejemplo, a este nivel, ¿no? Que si alguien tiene que emigrar, aún así, habiendo gente que emigra, una de las bandas que hemos oído hoy y de la que hemos hablado, Clay Hooters Fax, su batería vive en Sydney y el grupo sigue vivo. Bueno, The Cures. En otro continente. No actúan mucho. Son... The Cures están entre Madrid y Barcelona, ¿no? Pero están perfectamente vivos. Hacen también sus giras. Claro, claro. Es cuestión de encontrar el equilibrio, o la forma en la que opera cada banda, ¿no? Encontrar ahí... Si uno quiere, ¿no? Yo creo, si los tres quieren y quieren al mismo ritmo, es que se parece mucho a las relaciones. Sí, sí. Si uno quiere, todo va para adelante, ¿no? Claro, claro. Pues vamos para adelante. Y vamos a escuchar otro temillo, ¿no? Venga, vamos allá. Venga. Yo me acuerdo de uno de los conciertos que cogí tortícolis, se lo dije directamente al abuelo, le dije, sois de estas bandas que siempre me hacéis coger tortícolis. Si lo que no nos den picore... Lo que no nos den picore... No nos lo da nadie. No. Prisa mata, amigo. Así se llamaba este himno que hemos escuchado. Del disco Imagínate que acierto. El cuarto disco de Los Maños ya. Hostia. Esperando el quinto estamos ya, a ver si se dan prisa. Que no todo es héroes del silencio. Creo que les dan mil patadas, pero bueno, ya va por gustos y por muchas cosas. Sí, y por generaciones y por todo, sí. Y por... Picores son picores, hombre, no... ¿Cómo se te ocurre nombrar esa otra cosa que has nombrado que ya he olvidado y que no quiero que no vuelvas a nombrar? y a ver, no sé, yo no sé por qué antes se me ha pasado por la cabeza dúas semicorcheas, no sé, ¿podríamos decir algo de ellos? Nos han ayudado un montón, bueno, yo por lo menos, a ver, pues... Vamos a hacer una cosilla. Venga. Hay muchas cosas por las que hablar, ¿vale? Nos seguiremos viendo seguro, ya estés aquí o yo esté en Cuenca o lo hagamos por internet o lo que sea. Si hace falta, hablaremos más en un futuro. Seguro. Nosotros seguro que sí. Seguro. En las ondas espero que también. En claro. Las tuyas de peladilla o en las mías. Así será, Eduardo. Y vamos a hacer una pequeña... Bueno, el ICER ha hecho una sesión hoy con esta recopilación de grupos que, bueno, que te gustan, nos aconsejas... Sí, son grupos que han sonado en el programa y son grupos, en todos los casos, grupos que en los que uno cree, ¿no? Uh-huh. A pies juntillas, por eso los he traído a tu programa. Y hacemos un repasillo y los dejamos puestos para que la gente se pueda relajar un poquito. Nosotros perfecto, nos despediremos, perfecto. Les dejaremos esta música para que gocen. Me parece un planazo. Vamos a escuchar en este orden las cinco últimas canciones, las que no han sonado aún, que van a ser en este orden Gary Higgins, la canción Down on the Farm del disco Red Hush, después va a venir Across Tundras con Old World Wanderer del disco Vanguard Battle Hymn. Seguiremos con Savage Republic de Los Ángeles, escucharemos Real Men del disco Tragic Figures de 1982, su primer disco. La penúltima canción que va a sonar será de Charlotte Field, la canción La Larga, como la llaman ellos, The Long One, del disco a la postre póstumo Make It Easy on Yourself. Y finalizaremos con alguien que tú ya has avanzado y que amamos profundamente y admiramos aún más profundamente, que es el Canary, el gran, el inconmensurable Fajardo. Y vamos a dejar aquí para los oyentes de Selva Mar una... Selva Mar. Selva... Una casi una primicia que nos con la que nos obsequió Javier Ortiz cuando vino a Peladilla, en la sexta Peladilla, que es el soviético, que así la llama esta canción Fajardo, que es una canción que aún no se ha publicado, que algún día se publicará. Y así terminaremos. Ole, pues con gran honor... de tenerte aquí. El honor es mío. De acabar con Fajardo, de todas las bandas que has traído, de todo lo que hemos hablado, que también he conocido un poquito más de ti. Y que no cese. Que no cese, Eduard, muchas gracias. Que no cese, un abrazo. Un beso. Till I see the muscles on my arm. soon he has lies. He has come to tell the world. Kill him before he tries. Keep the animal in his cage. We are the real men with real names. We are the real men. Bring the world to its knees. The cage is wide and it is high. The animal needs a place to stay. Protect the weak or they will cry. And make the pain go away. We are the real men with real knees. We are the real men. Break the world to its knees. Thank you. Oh,